COPE te da más. Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media. Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es. Son las 9 de la noche aquí, en Roma. Estamos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Son las 8 en Canarias. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Hace menos de 12 horas que conocimos la noticia de la muerte de Francisco. Una noticia inesperada, aunque sabíamos que había estado muy malito y ha cogido al mundo entero por relativa sorpresa, digamos, después de las imágenes de ayer. Te hablo desde la Plaza de San Pedro, esa misma plaza que el Papa recorría hace poco más de 24 horas. El mundo no lo sabíamos, pero seguramente él sí. Ese recorrido en el Papa Móvil, dando las gracias a todos los fieles congregados aquí, era su despedida. La despedida de un Francisco que fueron a buscar al fin del mundo, la despedida del Papa de las periferias, del Papa de los alejados. Esta plaza tiene a esta hora a miles de fieles congregados, fieles de todas partes del mundo que están llorando su muerte. Hace unos minutos ha finalizado el Santo Rosario. Este lugar se va a convertir en los próximos días en la capital del mundo, si no lo era ya. Tengo que confesarte que desde que conocimos la noticia, hemos estado pensando en cómo será recordado este Papa. Lo más llamativo sea su espontaneidad, esa manera porteña entre argentina e italiana de dirigirse a la gente. Aquel hagan lío que dedicó a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Río. Esta misma tarde he hablado un ratito con Eva Fernández, nuestra corresponsal aquí en el Vaticano. Ella le conocía, no sé si mejor que nadie, pero casi. Voy a revelar algo que ocurrió durante el ingreso de Francisco en el Gemelli. Hubo un sábado, durante los 38 días que estuvo ingresado, que hablando con Eva pensé que había llegado el momento. Eva me dijo que había sido una situación crítica, pero que salió. Sabíamos que estaba muy malito, sabíamos que podía ser en cualquier momento, pero la noticia, cuando se produce, es inevitable la sorpresa. Eva Fernández, compi, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Oye, hace un rato el Vaticano ha informado de la causa oficial de la muerte en un escueto parte que era esperado y que nos has contado en directo. Resumen, ¿qué sabemos? Sabemos, según el certificado oficial de su muerte, que va a quedar así registrado, además en la historia, el Papa Francisco ha fallecido de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. El texto, Ángel, incluye datos de contexto importantes, como el reciente episodio de insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía bilateral microbiótica, así como una bronquitis múltiple, hipertensión y diabetes. Y para dejar claro el método utilizado para comprobarlo, se explica que la defunción ha sido constatada mediante un electrocardiograma. Eva, también se ha conocido, no sé si llamarlo testamento, pero su última voluntad. Sí, ha sido un testamento sencillo y escueto en el que confirma que desea ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en una tumba sencilla en la tierra, sin decoración particular, y pide también que su lugar de descanso lleve la inscripción de su nombre, papal en latín, Franciscus. Esas serán las únicas palabras que van a aparecer en la tumba del Papa Francisco, su nombre. Quizás en el último párrafo del testamento se resuma lo que ha sido esta última etapa de su pontificado. Dice así: que el Señor dé la recompensa merecida a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que estuvo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. ¿Qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, Eva? Por lo que se sabe, ¿cuál es el timing? Bueno, mañana es importante porque se va a reunir la primera congregación de cardenales que regirá el proceso, que regirá el resto de los días. Ahora mismo los restos del Papa Francisco se estarán velando ya en la Capilla de Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. El Vaticano ha entrado ya en el periodo de sede vacante, que va a ser administrado, que está siendo ya administrado por el cardenal camarlengo Kevin Farrell. Serán los cardenales quienes acuerden las fechas del funeral y el resto de la liturgia fúnebre. El cuerpo del Papa Francisco será trasladado previsiblemente en la mañana del miércoles a la Basílica de San Pedro para su exposición a los fieles. Después será el momento del funeral, que si se respeta el plazo de los 3 días, Ángel, podría celebrarse ya el próximo sábado 26 de febrero. Pues Evita, gracias y seguimos charlando esta noche y no te digo los próximos días. Gracias. A ti un abrazo, Ángel. Chao, Eva. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. La huella del Papa Francisco estos años de pontificado ha sido muy intensa por muchas cuestiones. Desde su defensa de los pobres hasta su obsesión por preservar la dignidad de los más desgraciados, los migrantes. Todos estos gestos, todos esos actos tienen un origen muy personal que yo pude encontrar en su Argentina, en su Buenos Aires natal. Hoy, mejor día que hoy imposible, quiero compartirlo contigo. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos. Eso explica muchos de sus comportamientos con la emigración, con aquellos que llegaban a un país nuevo buscando un futuro. Como te digo, nació en una casa muy humilde del barrio de Las Flores en los años 30. La casa, situada en el 268 de la calle Varela, hoy está cerrada, no vive nadie. Fuera una placa recuerda su nacimiento y forma parte del recorrido turístico del Buenos Aires de Francisco. Ya es una ruta. La puerta es una puertecita blanca con unas rejas y tras ellas se ve un largo pasillo que conduce a un pequeño patio y luego a las habitaciones. De aquí se mudó poco después a la calle Membrillar, en el mismo barrio que llevaba en el alma. Hincha, forofo del San Lorenzo, el equipo de fútbol de Flores ha sido a la parroquia de San José, una parroquia donde un día, mientras se confesaba, escuchó la llamada de Dios para hacerse sacerdote. En esa parroquia actualmente hay imágenes de la Madre Teresa de Calcuta, del Padre Pío, tan importante para tantos italianos que llegaban a Argentina. Hoy, en la parte izquierda, se encuentra el confesionario donde Jorge recibió la llamada del Señor. En ese confesionario hay una placa en la que se puede leer: aquí, el 21 de septiembre de 1953, Jorge Mario Bergoglio siguió el llamado de Dios para ser sacerdote. Justo al lado hay un lienzo de Francisco, ya como papa, sentado, con las manos entrelazadas y orando. El padre Martín es el párroco de San José de Flores. En esta parroquia del barrio del mismo nombre de Las Flores es donde venía un joven Jorge Mario, un vecino, y aquí cuentan que le entró la vocación, que aquí fue donde se le empujó a ser cura. Padre, estamos en un punto muy especial. ¿Esto qué es? Este es el confesionario donde, como bien dices, el joven Jorge, yendo con sus amigos a festejar la primavera, el 21 de septiembre, decidió entrar a la iglesia, su parroquia, de su barrio, y vio un sacerdote grande que estaba aquí confesando, se acercó, se confesó, y sintió ahí que algo pasaba en su corazón y, bueno, decidió dejarlo todo y entrar al seminario. ¿Qué supone para ustedes, para un cura de un barrio como este que es usted, padre, que el Papa, como quien dice, naciera aquí? Es una mezcla de cosas. Es un orgullo, es una responsabilidad y al mismo tiempo es, bueno, es un signo de cercanía de Dios, ¿no? Un joven como cualquiera de los que está dando vueltas por aquí, Bueno, un día llegó a ser el Papa, ¿no? Y Dios tiene esas cosas misteriosas. Me cuentan los que le conocieron en el barrio donde hemos estado, en una villa miseria, me cuentan que siempre fue igual, que su obsesión eran los pobres. ¿Sigue así? Sí, sí. Yo recuerdo cuando fue elegido Papa, uno de los primeros discursos que causó una impresión inmensa fue: yo quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y ahí creo que marcó un rumbo que después no tuvo retorno, digamos. Es como trazó un estilo, una forma de ser iglesia, y creo que eso, bueno, ya no tiene vuelta atrás, digamos, ¿no? Y permítame, casi una pregunta personal. Los curas como usted, Padre Martín, ¿van a seguir así? Siempre fuimos así. Yo entré al seminario en el año 98, justo cuando él era elegido arzobispo de Buenos Aires. Fue nuestro obispo, nos formó, nos mostró cómo quería que su presbiterio viviera. Y así nos educó. No conocemos mucho otra cosa. Tal vez para el mundo sea algo muy novedoso y muy disruptivo. Pero para nosotros, que lo hemos tenido como nuestro obispo aquí, él está diciendo lo mismo que nos decía a nosotros aquí. Pasaron los años, los puestos, los cargos, pero sigue siendo Jorge. Como dice el tango, sí. Sí. Gracias, padre. Le dejamos, que le hemos interrumpido la confesión. Un gusto tenerlos aquí. Gracias. La presencia del Papa Francisco, o del Padre Jorge, como muchos le llaman aquí en Buenos Aires, es inmensa. Me decían que hasta que él no fue nombrado cardenal, los pobres no conocían la catedral. Hay elementos que ayudan mucho mejor a entender su pontificado. Una de las principales obras del cardenal Bergoglio fue respaldar y nombrar a los curas villeros. Esos curas que representan a la iglesia en las villas miseria. Algo parecido a las favelas de Brasil, a los barrios chabolistas en la España de los años 60. Allí donde buscaban un techo los pobres llegados del interior de la Argentina o del otro lado del Atlántico, allí la iglesia se presentó. Era una forma de mantener la palabra de Cristo entre aquellas gentes humildes de las raíces católicas. Bergoglio vio muy claro que había que estar allí. Por eso creó una vicaría para los curas villeros. Era habitual verle acudir junto a los párrocos para atender a los más necesitados. Llegaba en metro, llegaba en autobús. Esas villas miseria aún mantienen su impronta gracias a sacerdotes como el padre Tonga, un cura villero cuya parroquia está en la Villa 15 o Ciudad Oculta. Las drogas, la pobreza, son sus enemigos, pero aprendió de Bergoglio que había que resistir, que rendirse no es una opción. Tonga fue ordenado sacerdote por Francisco, por Jorge Mario, y precisamente él le mandó a una villa. No, una foto de emoción, y me acuerdo de las palabras de Bergoglio, que siempre nos decía, y en cada ordenación él remarcaba el servicio y la cercanía, ¿no? Como algo bien propio del sacerdote servidor y cercano a los que sufren, a los más pobres, ¿no? ¿Cómo acaba un joven seminarista en una zona como esta, tan, si me permites, para un español que viene aquí de visita como yo, en una zona tan peligrosa? Yo creo que la vida, Dios, me fue llevando, digamos, el deseo de ser sacerdote en mi vida surgió a partir del encuentro con los más pobres, ¿no? Yo soy de clase media, fui a un colegio católico y empecé a ir a misionar, esas misiones juveniles, más en el interior del país, ¿no? En el Chaco, en Formosa, Santiago del Estero, que son lugares más humildes, rurales, ¿no? Con casas de barro por ahí, familias muy grandes. Y los más pobres me transmitieron una fe única, y eso me fue llevando a querer estar cada vez más cerca de los más pobres, ¿no? Y como yo era de Buenos Aires, el Chaco o el interior me quedaba lejos, ¿no? Entonces fui buscando como dentro de las cercanías de Buenos Aires cuáles eran los lugares donde uno podía encontrar esa realidad. Y así fue que en el 2004, el año que ingreso al seminario, me acerqué a la Villa 21 de Barracas y encontré como ese Chaco que yo había conocido, digamos, esa realidad de humildad, de pobreza, pero de una fe popular y a lo única. Bestia, a lo bestia, de pobreza absoluta. Exacto. Sí, la Madre Teresa siempre decía, que yo soy muy devoto de la Madre, ella decía que cada uno tenía que encontrar como su Calcuta más cercano, no hacía falta irse a Calcuta, ¿no?, a Calcuta para ayudar a los más pobres. Todos tenemos en nuestros alrededores. Y bueno, así fue que encontré en la villa esa realidad de pobreza, pero a la vez una fe y un sentimiento de familia, de comunidad, único. Y entonces, siendo tú seminarista, le dices al cardenal: padre, yo me quiero ir a Ciudad Oculta, más o menos. Sí, no sé si le pedí Ciudad Oculta, pero le dije que quería ir a la villa, que yo sentía que mi lugar como sacerdote, como futuro sacerdote, era en las villas, porque era el lugar donde sentía que Dios me llamaba y que quería estar, ¿no? Y él me escuchó siempre con algún chiste, ¿no? Pero con mucha delicadeza me escuchó y me dijo que iba a ser así, que a él le parecía muy bueno y era importante, ¿no? Que fue una de las cosas que también creo que Bergoglio tuvo en la Iglesia de Buenos Aires, de escuchar también. Antes por ahí la iglesia, uno decía: quiero ir a una parroquia con colegio, y te mandaban al otro lado, ¿no? Con Bergoglio comenzó un diálogo, ¿no?, de decir: bueno, a ver, yo tengo una inquietud hacia esto, siempre y cuando se pueda, pero me escuchó y gracias a Dios en ese momento me envió de seminarista aquí Ciudad Oculta. Y después, cuando me estaba por ordenar, volví a hablar con él, que me quería quedar, y me dijo que acá en Ciudad Oculta no podía porque ya había dos sacerdotes. Entonces me envió a otra villa, en Villa Soldati. Este sacerdote aún recuerda con emoción el día en el que Bergoglio pasó a ser Francisco. Fue emocionante. ¿Te lo esperabas? No, a ver, se habían comentado, se había dicho en algún momento, algún rumor, que en la elección anterior con Benedicto había surgido el nombre. Quedó finalista. Exacto, pero son esos rumores que nadie sabe bien cómo son. Así que fue realmente como una sorpresa, ¿no?, para todos. Particularmente, yo me acuerdo, yo estaba comprando algo en una ferretería. En este momento, Tonga sonríe de oreja a oreja. Cierre paréntesis. Y estaba comprando, no me acuerdo, un destornillador, un tornillo, algo en una ferretería, y estaba la radio prendida y se escucha la voz diciendo: Jorge Mario Bergoglio. Y yo le dije: nah, es una broma. Humorista. Es una broma de la radio. Y sigue hablando y dice: no, sí, sí. Y se empiezan a escuchar bocinazos en la calle, ¿no?, de los autos, y me fui corriendo a la parroquia. Yo estaba en Villa Soldati en ese momento, y me acuerdo que empezó a venir la gente a la parroquia y quería tocar la campana, que empecemos a tocar la campana. Y uno puntual, me acuerdo, un pibe que tenía problemas con adicciones, que estaba medio en la calle, ¿no?, pero vino emocionado y me dijo: padre, esto es como ganar el mundial, ganamos un mundial. Y empezó a tocar la campana él. Coincidió más o menos con la época. Eso se lo escribí a Francisco y se lo mandé. Qué bueno, que fue más o menos en la época gloriosa de Messi en el Barça. Sí, pero esto fue como ganar un mundial, ¿no? Y eso, bien argentino, digamos, mensajes diciendo: tenemos a Maradona, a Messi y ahora a Francisco, como inflando en nuestro pecho, ¿no? Pero realmente una emoción muy grande, ¿no? Estas semanas atrás, con el Papa Francisco tan, tan malito, tan enfermo, ¿cómo se vivió aquí? De ganar el Mundial, pocos años después, con 80 y tantos años que tiene, es lógico. Pero, ¿Habéis pasado mucha pena? Sí, fue... Nos sorprendió también a todos, ¿no? Por más que uno sepa que es un hombre mayor, ¿no? Y que puede pasar, pero la verdad es que no esperábamos. Y se dio algo muy lindo de empezar a rezar en distintas misas, ¿no? Cumpliendo lo que él siempre dice, recen por mí. Organizamos varias misas, novenas, para rezar por él, y la gente respondiendo mucho a ese deseo, ¿no? De que él esté bien. Hemos hecho misas en lugares particulares, como significativos, como es la Plaza Constitución, un lugar donde Francisco siempre celebraba la misa aquí, que es un lugar de mucha droga, prostitución, ¿no? Como un barrio muy vulnerable. No es villa, pero es muy vulnerable de la ciudad. Y fuimos ahí con el arzobispo de Buenos Aires a celebrar una misa por él. Así que también confiados, ¿no? En que la oración, pidiéndole a Dios, bueno, por lo menos un tiempito más, ¿no? Que pueda seguir Francisco. Pero bueno, obviamente que fue como un aviso, ¿no? Y a todos nos dejó así como... Me quedo con el titular. Hemos ganado un mundial. Y resulta que han nombrado a Papa al cardenal del barrio. La verdad es que Tonga es todo un personaje absolutamente increíble. Mi amigo está seguro de que el legado de Francisco perdurará para siempre. Exacto, nosotros vemos lo que hoy ha generado como un impacto en su mensaje, en su doctrina, es lo que él en Buenos Aires venía ya anunciando y predicando durante todo el tiempo que estuvo acá, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia hospital de campaña. Es lo que él decía acá. No ha cambiado su doctrina, su mensaje. ¿La iglesia ha cambiado con este Papa? ¿Ha cambiado para siempre con este Papa? Ojalá. No podría decir, asegurar, ¿no? Yo creo que el Papa... Pero es verdad que hay un antes y un después. Yo creo que el Papa Francisco ha abierto unas puertas muy importantes. Ha hecho unos signos muy importantes. La iglesia tiene más de 2000 años, ¿no? Entonces, cada uno ha aportado y ha hecho algo en esta historia de la iglesia, pero yo creo que el mensaje, la renovación, la apertura y los signos, ¿no? Yo creo que los signos concretos de Francisco han dicho mucho más que sus palabras, digamos, ¿no? Y esos signos claramente es un antes y un después para la iglesia, ¿no? La presencia de Francisco en Buenos Aires, como te digo, se encuentra en cada Villa Miseria, en cada Hogar de Cristo. Esa institución que él puso en marcha para ayudar a los jóvenes a salir de la droga. Lo hizo en el año 2007, momento en el que la pasta de coca, el Paco, como lo llaman allí, pegaba muy duro. El Paco son los residuos de la cocaína, una droga que consumen los más pobres. Después el cardenal Bergoglio puso en marcha esos centros para acoger a los toxicómanos, a la gente en situación de calle, para que pudieran asearse y siquiera comer algo. La hermana Constanza conoció a Francisco y hoy es la responsable del centro barrial Santa Rafaela y Pilar de las Esclavas de Cristo, en el barrio de La Recoleta, una de las zonas más señoriales y exclusivas de Buenos Aires. En esta casa viviendo llevo pocos meses, pero en lo que nosotros llamamos hogar de día, centro barrial, con alguna discontinuidad, 5 años. ¿Tú conociste a Bergoglio, arzobispo, cuando pone en marcha la idea? Sí, él era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto. Entonces, ¿tímido? Tímido, sí, tímido. A diferencia del Francisco que conocemos, era muy tímido. Pero una persona de gestos concretos, es decir, de un evangelio puesto en obra. Y hace unos 17 años, más o menos, en Argentina, como en todo el mundo, pero Latinoamérica tuvo como una explosión de De mucho consumo de una sustancia problemática que es la pasta base, que es el residuo, lo peor de la cocaína. En ese momento, en nuestros, lo que nosotros llamamos villas miserias o sectores de mayor vulnerabilidad social, empezamos a ver, bueno, gente joven, muchos muchachos jóvenes que transitaban por los pasillos de una manera muy deteriorada. En una Semana Santa, hace 17 años, un Jueves Santo, bueno, como iglesia queríamos estar cerca, pero no teníamos mucho el cómo se hace, cómo se contiene. Bueno, invitó a los sacerdotes que eran parte de la parroquia de Barracas, donde él iba a celebrar esa Semana Santa, que bueno, que buscaran a uno de esos jóvenes que estaban tan mal que él se ofrecía a lavarles los pies. Bueno, no llegaron a 12, fueron 7 los primeros. Y en esa homilía invitó a arriesgarse a que la única receta era recibir la vida como viene. Entonces, una de las características de estos dispositivos es la puerta abierta. Es decir, llega todo aquel que tiene necesidad de ser mirado como persona más allá de su necesidad física. Como venga. Si a mí me preguntaran dónde vive Dios, muchas veces uno va por la calle y te preguntan, ¿sabes tal calle? Bueno, ¿dónde vive Dios? Dios vive en estos espacios, donde el más roto nos muestra la cara de Cristo. Y una pregunta, sí. No te quiero meter en ningún, como decimos en España, en ningún jardín sin flores, pero entiéndeme la pregunta. La iglesia, la iglesia de los 2000 años, ¿cambió cuando al tal Jorge Mario le hicieron Francisco? ¿Cambió para siempre? Bueno, yo creo que cambió. Me parece que el para siempre es... Ya veremos, ¿no? Creo que la gracia de Dios para el para siempre lo tenemos. El tema es que nosotros queramos, ¿no? Y que sepamos hacerlo. Pero sí, creo que aquella frase de una iglesia pobre para los pobres no fue una frase al vuelo. El que quiere encarnarla, se puede. Basta querer. Puedo asegurar que la experiencia que vivimos Nekane Fernández, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y yo allí en Buenos Aires nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó y nos ayudó a comprender muchas cosas del personaje, del porqué de su carácter, del porqué de sus actitudes, del porqué de sus obsesiones. Los pobres, las drogas, los inmigrantes. Claro, a partir de ahí pudimos explicarnos muchísimas cosas y por eso nos ha parecido tan conveniente, tal día como hoy, cuando ha muerto el padre Jorge, el cardenal Bergoglio, el papa Francisco, recordarlo porque todos somos lo que fuimos cuando jóvenes. Y así, como digo, se explica el pontificado de este hombre. Y seguimos con una pregunta. Oye, ¿sabías que con el seguro de hogar de Línea Directa puedes dormir más tranquilo? Sobre todo con su cobertura por ocupación ilegal. Aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, porque si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Pope Francis has Papa Francesco, un comunicado de la sala stampa del Vaticano. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales. La asistencia más completa. Nuestro negocio es de lo que comemos. Todos los servicios en tu app. Lo que es inmobiliario está todo destrozado. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre. Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un gran reserva si haces un asado de los tuyos. Un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Si hay Don Simón, hay verano. Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar. Carlos tiene que elegir quién quiere ser. Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo. Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix. 23 de abril, solo en Netflix. Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando. O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro? Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es. Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Seguimos contando la actualidad de este lunes en el que te estamos narrando desde la Plaza de San Pedro del Vaticano lo último sobre la muerte del Papa Francisco. A esta hora se están velando los restos del Papa en la capilla de Santa Marta, su casa, donde ha muerto esta mañana pasada las 7:30. Ha sufrido un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. Con su muerte, el Vaticano ha entrado en sede vacante, administrado por el camarlengo Kevin Farrell, que esta tarde ha cumplido la tradición de sellar los apartamentos del Papa tanto en Santa Marta como en el Palacio Apostólico. Un trámite que se realiza para garantizar la seguridad de todos sus documentos y pertenencias. También se deberá anular el anillo del pescador y los sellos papales para que nadie pueda firmar ningún documento en su nombre. Mañana está previsto que se reúna la primera congregación de cardenales para decidir los siguientes pasos. De momento, el miércoles el cuerpo de Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro, aquí, a mi derecha, para que los fieles le puedan dar su último adiós antes del funeral, que todavía no tiene fecha. Esa es una de las cosas que están por decidir a partir de mañana aquí, en Roma. En su testamento, Francisco ha dejado escrito que quiere ser enterrado en una humilde tumba en Santa María la Mayor y que en su lápida solo aparezca su nombre en latín, Franciscus. Luego comenzará la preparación del cónclave al que están convocados 138 cardenales de todo el planeta que tendrán que elegir al próximo papa con al menos 2/3 de los votos. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. Hoy el mundo despide al Papa Francisco y recuerda su pontificado. El último obispo español que tuvo audiencia con el Papa antes de que ingresara en el Hospital Gemelli el pasado mes de febrero fue el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses. Monseñor fue a presentarle las conclusiones del Congreso de Hermandades y Piedad Popular justo una semana antes de que el Papa fuera ingresado en el hospital. Nos atiende en este momento en directo en La Linterna. Don José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Permítame una pregunta personal, si le parece. ¿Cómo está desde esta mañana? ¿Cómo se expresa, por una parte, la pena, seguro, pero por otra parte, la esperanza en un sacerdote? Pues con un cierto actitud, una cierta actitud, un cierto sentido de orfandad, porque ha sido una pérdida muy repentina, y máxime cuando ayer estuvo por la plaza de San Pedro saludando a los peregrinos y a los fieles que habían participado en la celebración de la Eucaristía, a la vez con esperanza en el Señor, y esperanza que el Señor siempre nos envía el Papa que la Iglesia necesita en cada momento. Esta es mi experiencia en los últimos años en los papas que he conocido más de cerca y he tratado un poco, y a la vez pues paladeando recuerdos, porque con el Papa Francisco, desde que predicó ejercicios espirituales a los obispos de España en el año 2006, cuando era arzobispo cardenal de Buenos Aires, es cuando yo lo conocí, porque durante los ejercicios fui a hablar con él, a comentar aspectos espirituales y a preguntarle algunas cuestiones también, su opinión sobre la nueva diócesis de Tarrasa, que tenía un año y medio de existencia, de la cual yo era el primer obispo. Y de ahí arranca una relación muy cercana, porque siete años y medio después, es decir, nos trasladamos a el 12 de junio de 2013, él llevaba 3 meses como pontífice, y yo estaba en Roma solucionando asuntos, y fui a la audiencia del miércoles, y en la fila, cuando íbamos a saludar a los obispos, yo, entre otras cosas, pensé, pues le saludaré, le diré Santo Padre, cuando su santidad predicó el ejercicio a los... Luego, cuando me acercaba, ya pensé, no se acordará de nada, han pasado 7 años y medio, iba a pensar, qué obispo más pesado, ¿qué me está explicando? Porque yo le pregunté sobre la posibilidad de crear el seminario en Tarrasa, todo aquello. Bueno, pues entonces yo le saludo y digo, Santo Padre, soy el obispo de Tarrasa, sufragánea de Barcelona. El próximo sábado cumplimos 9 años de existencia. Y él levanta los brazos y me dice, sí, ya sé que hay vida en Cataluña. Oye, ¿cómo te va el seminario? Porque yo le había preguntado sobre la posibilidad de erigir seminario y él me animó mucho. Y habían pasado 7 años y medio, me pregunto, yo me quedé helado. Y siempre que lo saludo, me pregunta por el seminario. Siempre. Y ahora ya, desde que estoy en Sevilla, también por la piedad popular, porque... Claro. Del tema de la piedad popular hemos tenido ocasión de hablar en ocasiones, y es el Santo Padre que más magisterio nos ha ofrecido sobre la piedad popular, y que se sentía muy cercano y amaba la piedad popular. Quiero preguntarle, claro, es que estas entrevistas es lo que tiene, estando yo donde estoy, en la mismísima plaza de San Pedro, me surgen un montón de cuestiones seguramente muy personales que no sé si debo hacerlas, pero me sale como me sale, monseñor, y sabe que somos así y no vamos a cambiar. ¿El Papa Francisco cambió en estos años? Porque me decían en Buenos Aires que él siempre ha sido, y esa es la clave, un cura, un sacerdote, solo que ahora estaba destinado en Roma. Yo puedo hablar desde que lo conocí el año 2006. A ver, en una cosa sí que ha cambiado, por datos que me llegaron a mí después, y es en el carácter, en la alegría y en el buen humor. Yo, según diversas fuentes, era más seriote cuando estaba en Buenos Aires, y en cambio el ministerio petrino parece ser que le dulcificó el carácter. Fíjate, y en teoría podía ser al revés. Sí, esa sería la lógica humana. Claro. Pero en este caso, esta lógica más sobrenatural le llevó a, parece ser, a ser mucho más expresivo, mucho más... No es que no lo fuera antes, pero a ganar en expresividad, en cercanía, en buen humor y en alegría. Y yo diría... En empatía, es decir, una capacidad excepcional de hacerse cargo de la situación del otro, de la persona que tenía delante, y especialmente de los hermanos más pobres y pequeños. El día que ha elegido, no es que lo haya elegido él, pero entendámonos la expresión, el día que ha elegido para morir también tiene tela, ¿eh? Pues también tiene tela. Es una digamos, una coincidencia providencial maravillosa. ¿Verdad? Porque ayer, claro, cuando el Domingo de Ramos ya se hizo presente en el Sacrato y saludó, pensábamos todos, se va recuperando, progresa adecuadamente en el marco de su edad, evidentemente. Y el Domingo de Ramos sale a saludar al Sacrato. Y ayer ya pasea por la plaza y, claro, todos pensábamos, bueno, pues es que la recuperación progresa adecuadamente, evidentemente. Y hoy pues se produce este ictus cerebral. Bueno, pues son cosas de la providencia de Dios. Pero ciertamente no podía haberlo preparado mejor o dispuesto mejor. Y ha sido, ayer fue pues como una despedida de toda la Iglesia Universal y yo diría de toda la familia humana en aquellos 50 o 60 mil peregrinos y fieles que había en la Basílica de San Pedro. Desde luego el Santo Padre Francisco nos ha sorprendido con muchas cosas. Y en esta también, en su primera aparición en público, cuando pidió a los fieles congregados en San Pedro y a los que lo seguían por los medios que le bendijeran a él también, aquello nos sorprendió y ya fue un impacto así emocional fuerte. Y desde luego la despedida no ha sido menos gloriosa. Made in Francisco. Despedida, sí, sí, Made in Francisco. Totalmente, totalmente. Don José Ángel, desde esta plaza de San Pedro, estoy viendo la inmensa cúpula de la Basílica, iluminada en esta plaza con las esculturas de Bernini. Le voy a pedir un imposible. Que me diga una cosa. Una. Que fuera el gran titular del legado de Francisco, a su juicio. Una. Es muy difícil. Una. Sí. Sí, ya que somos tocayos, Ángel, claro. Y José Ángel, permíteme dos. Porque habría muchas. Venga, a destacar. Va. Muchas. Cualquiera le dice que no. Va. Una sería la alegría. Es decir, nos deja un legado de la alegría del Evangelio. Su primera exhortación. La alegría del Evangelio es de la entrega a los más pobres y pequeños de la sociedad. No sé si cuadra mucho. Sí, perfectamente. ¿Y la otra? No, esta sería los dos conceptos, el de alegría del Evangelio y el de opción preferencial por los más pobres y pequeños. Eso le iba a preguntar, ya casi a modo de postdata. Dentro de esos más pobres, una de sus obsesiones en positivo, uno de sus lemas absolutos, era la dignidad de los migrantes, ¿verdad? Y dicho esto al arzobispo de Sevilla, dicho esto en Andalucía, dicho esto en esta región frontera, para los que somos medio andaluces, por lo menos de adopción, es muy especial ese sentimiento, ¿eh? Pues sí, yo ciertamente el Santo Padre era muy consciente de que no puede venir todo el mundo y sin orden ni concierto. De eso él era muy consciente y por eso él siempre recomendaba que hubiese colaboración entre los estados, colaboración entre las instituciones. Pero a la vez, el secreto profundo de su llamada a abrir las puertas a los hermanos necesitados que llegaban del sur no era una idea pasajera o alocada, no. Él lo que quería era sacudir la conciencia del occidente rico para que abriera sus puertas a los hermanos más necesitados que venían arriesgando la vida buscando vivir con dignidad. Y él ha sido una voz profética. Yo recuerdo que cuando fue ingresado y empezamos a organizar vigilias de oración por su pronto restablecimiento y por su total restablecimiento, yo una cosa en la que insistía mucho era en que la Iglesia y el mundo necesitaba su testimonio de vida y su voz profética. En estos tiempos en que estamos tan huérfanos de referentes a nivel global, tiempos de la globalización y vivimos una orfandad tremenda en los referentes que debe haber en el mundo de estadistas y de personas responsables de administraciones, ¿no? Bueno, pues ahí la única voz que clamaba por los pobres y pequeños, que clamaba pues por la condonación de deuda, por liberar cautivos, por la paz. Ha sido el Santo Padre. Y eso, aunque a veces podía parecer que era una voz que clamaba en el desierto, yo creo que ha tocado los corazones e incluso pues de todos los gobernantes, de alguna manera les ha influido y les influirá. Y el bagaje y su nos queda como un tesoro de su vida, de su testimonio, porque ha sido una vida entregada hasta el final a él. Vamos, yo por algunos datos que tengo, obedecía a los médicos a regañadientes. Él le costaba mucho hacer cama, ir al policlínico. Eso me cuentan. Quería estar al pie del cañón con la gente, en medio de la gente. Y eso pues se valora mucho y nos va a quedar como un tesoro de memoria, de ejemplo, de referencia. Y yo creo que ha sido toda su vida una siembra que no hemos visto todavía ni de lejos el fruto, que seguirá dando fruto y un fruto abundante, porque ha sido pues el gran profeta de estos años, de estos 12 años en los que ha ejercido su ministerio petrino y su responsabilidad. Admirable, por ejemplo, pues sus horarios, porque él parece ser que dormía como mucho 5 horas y lo bueno es que las dormía bien, con el peso que supone sobre su mesa todos los problemas del mundo, que ya sabemos que no es que él sea el presidente del gobierno de todos los países del mundo, pero a su mesa llegaba información de todos los problemas, claro. Y él los vivía. Bueno, pues el hecho de poder dormir tranquilamente y recuperarse y seguir al pie del cañón al día siguiente, eso significa también una vida muy fundamentada en Cristo, como roca y como fundamento de toda su existencia, de donde sacaba fuerzas pues para día a día y ya con 88 años seguir estando al pie del cañón y queriendo estar al pie del cañón. Pues don José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla, apuntaba a muchos poderosos gobernantes del mundo y, salvando las distancias, obviamente, a muchos periodistas que estamos siempre en las fronteras, también nos marcó mucho camino. Don José Ángel, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Adiós, tocayo, buenas noches. Adiós. I dare not lift them up to the holy. Francisco fue un papa viajero que hizo 47 viajes apostólicos en los que visitó 66 países. Muchos de esos lugares donde los cristianos son perseguidos. Allí no existe la libertad y, por supuesto, la libertad religiosa. Un apoyo que sintieron y agradecieron miles de fieles por todo el planeta. Philip Ozores, el secretario general de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Philip, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo estoy en Roma, en la Plaza San Pedro. ¿Tú dónde estás? Yo ahora mismo estoy volviendo de la Semana Santa. Estamos en coche con toda la familia, volviendo a Alemania, donde está la central internacional de nuestra fundación, y acabo de vivir una Semana Santa preciosa en Andalucía con misiones familiares, en un pueblo muy bonito que se llama Santa Ella, al que saludo desde aquí, en Córdoba. Oye, muchos dicen que fue el Papa del fin del mundo, porque acudió a países muy lejanos. Él dijo que le habían sacado de aquel fin del mundo, en esos barrios de Buenos Aires. Ha vivido países y zonas de guerra muy peligrosos. ¿Por qué era tan importante, por qué ha sido tan importante que el Papa se acordara de esos lugares? La periferia es muy grande, no es un lugar lejano, concreto, ¿no?, de un punto en el que a lo mejor estamos nosotros, sino existe en todo el mundo. Quizá la periferia incluso seamos nosotros, ¿no?, los que no vivimos ahí. Y es muchísima gente que sufre mucho. Yo personalmente puedo vivirlo en mis viajes para ayudar a la Iglesia Necesitada y mis compañeros. Entonces es muy importante que el Papa elija algunos de estos lugares para dar un mensaje de esperanza a todos, diciendo: yo me acuerdo de vosotros, yo sé cómo vivís y yo vengo a visitaros, pero sobre todo el que siempre está con vosotros es Cristo. Se nos olvida en demasiadas ocasiones, Felipe, que la religión católica es la religión más perseguida del mundo. Seguramente que sí. Y estamos acostumbrados, sobre todo en países como España, ¿no?, que a pesar de muchos cambios sigue teniendo una fe muy arraigada, como por ejemplo se puede ver sobre todo en esta Semana Santa. Pero sí hay muchísimos países donde los católicos y los demás cristianos somos muy perseguidos, e incluso en Occidente, ¿no? Hay tendencias y en algunos países ya muy fuertes de ir reprimiendo la fe cristiana. Entonces es muy importante acordarse de esto. Estoy pensando en viajes que yo he hecho antes o durante con el Papa. Estoy pensando en cómo se persigue a la Iglesia en dictaduras comunistas en Cuba. Estoy pensando en cómo se persigue por el yihadismo lo que pasó en Karakosh, en el norte de Irak, donde él estuvo, en Mosul. ¿Qué ha supuesto para los cristianos perseguidos este Papa? Es el Papa que, por un lado, siempre ha intentado extender la mano a otras religiones, siguiendo el ejemplo también de San Francisco, ¿no?, que también fue a ver a líderes musulmanes propagando la paz y la hermandad entre todos, pero que nunca se ha olvidado de que la real esperanza es en Cristo y que la religión que hay que fomentar, propagar, es el cristianismo. Y que efectivamente que hay muchos todavía, como en los primeros días del cristianismo, que sufren, ¿no?, por su fe. Entonces es fundamental que todos los cristianos nos acordemos, ¿no?, de estas personas, que son los que levantan la bandera también en momentos muy difíciles, y que por otro lado son para nosotros mismos, los que quizá vivamos más acomodados en nuestras tradiciones, en entornos seguros, los que nos recuerdan la importancia de la fe haciendo este sacrificio, y que nuestra real esperanza no está en los bienes que a lo mejor tenemos y las seguridades de este mundo, sino que está en el más allá. Entonces este Papa ha puesto mucho énfasis en la libertad religiosa, en la importancia de la fe, y sobre todo también acordándose de los hermanos más perseguidos, como en esa visita apoteósica a este pequeño poblado, ¿no?, del norte de Irak, donde los caracoles, ¿no?, que te acuerdas, sí, cómo fueron expulsados, sí, sí, los cristianos, y que fueron asesinados en masa. Absolutamente. Fueron escenas increíbles cuando fueron a verlos. En ese valle del Nínive, donde empecé todo, en 2016 el Papa financió a título personal la asistencia médica a los cristianos desplazados. ¿Cómo fue aquello? Pues fue, para mí mismo, son recuerdos inolvidables, ¿no? Yo ya, nada más ocurrir la invasión de la llanura de Nínive por el ISIS, fui ahí a apoyar con nuestra organización a los últimos cristianos que quedaban, ¿no? Y estaba clarísimo que había que intervenir rápido para antes de que emigraran o fueran expulsados totalmente. Y desde los altos del Kurdistán veíamos cómo serían las luchas en Mosul, los bombardeos. Yo desde mi hotel veía los helicópteros Apache despegar en la base de Erbil y escuchábamos de vez en cuando las explosiones. Y ahí estaban los últimos cristianos reunidos como un rebaño alrededor de los obispos que permanecieron en la zona, esperando la liberación para poder, ojalá, volver a sus casas. Y ver esos poblados abandonados, con las casas destruidas por los combates, eso era, en el fondo, era la imagen del fracaso, de la desolación. Sí. Pero de ahí mismo, en esos poblados, volvió a renacer la cultura cristiana, la gente volvió. Y gracias a la generosidad de mucha gente que apoyó con proyectos muy concretos, y ese apoyo que brindó también el Santo Padre, que fue uno de muchos, pero por supuesto al venir de él pues tuvo un simbolismo muy grande y generó también mucho más apoyo que él mismo brindó a través de su ejemplo. Entonces ahora podemos admirar de nuevo que la cultura cristiana ha vuelto a un entorno tan hostil como es el norte de Irak, y que los gestos como el que hizo el Papa fueron fundamentales para esta victoria, que es que tenemos que seguir celebrando. Y te pido, Filip, una última consideración, si puedes, en 30, 40 segundos. ¿Cómo ha sido la relación y la importancia del Papa para organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada? Para nosotros el Papa ha sido como un padre. Ha sido alguien que siempre nos ha tenido en cuenta. Se acordaba de los proyectos que él recibió él mismo cuando todavía era cura en Argentina. Pero también siempre ha enfatizado la importancia de la fe en todo lo que se hace. No solo ayudar a los pobres, pero nunca olvidarse de que la ayuda más importante es traer a Cristo y compartirlo con amor, con sencillez, en lo concreto. Y ahí hemos sido agraciados con muchos gestos muy concretos de aprecio, de apoyo por el Papa, por ejemplo, bendiciendo rosarios para los cristianos perseguidos en Siria, o recibiendo invitadas nuestras mujeres que habían sido maltratadas por grupos islamistas del Sahel. Así que él nos ha acompañado y como un padre nos ha dado mucho ejemplo y le echaremos muchísimo de menos. Como dijeron antes de mi intervención, queda una gran sensación de gratitud, pero también una sensación de orfandad. Filip Ozores, secretario general de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por atendernos, Filip. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Ángel. Buenas noches. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Imagino que hoy 1001 comentarios. Hola, Silvia, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues muchísimas muestras de cariño que nos están llegando, también muchos mensajes de duelo y sobre todo recordando al Papa Francisco, como el de esta oyente que nos ha dejado su audio en el 600-544-555. Siempre se mostró abierto, coherente y muy cercano y siempre hablaba de la importancia de la familia. Una gran pérdida. Descanse en paz. También nos ha escrito Sara: me abruma pensar que ayer estuvo en la plaza de San Pedro dando la bendición. Me parece increíble la gran muestra de amor y entrega que eso supuso. Fue su forma de despedirse. También está el mensaje de Luis: para mí ha sido todo bondad, un hombre siempre entregado al pobre. Descanse en paz. Y Quique, que nadie se olvide que en el momento en el que fue nombrado Papa se despojó de él y todo por Dios. Creo que su pontificado ha sido en sí un entero acto de amor. Y esperamos mensajes. Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Ha muerto Francisco, y así es como hay que morir, después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos. Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad. ¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano? Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, he de decir que en medio de un silencio increíble, porque ya tenemos la primera fecha, 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles. Nos encendemos la linterna de este lunes desde Roma, a camino de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a contar las primeras horas, las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. 20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen. Volkswagen. ¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo. Tomates que hablan. Son las 10, las 9.